esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandaré a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Queridos hermanos, estamos en esta misa que vamos a pedir, y vamos en concreto no solo en la misa, sino también fuera de la misa, o dentro de la misa, pero como un rito, también vamos a hacer una oración de liberación y de sanación luego de la homilía. Y lo hacemos porque el demonio existe. Aquí, esto que hemos leído no es una fábula. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a combatir. Y combate contra Satanás, porque este Evangelio está haciendo alusión, porque tiene Cristo que luchar contra Satanás, porque Adán y Eva pecaron, porque el demonio le arrebató a Adán y Eva todos los bienes que Dios tenía pensado darnos a nosotros, los arrebató. Por eso el demonio le muestra los bienes a Jesús y le dice: te daré todo esto si te postras y me adoras. Solo a Dios adorarás, solo a tu Dios servirás. Muy clarito, sumamente clara la doctrina de la Iglesia y la de Cristo, que es la doctrina de la Iglesia, exactamente la misma de Jesús, la misma doctrina de Cristo custodiada allí. Claramente habla del demonio, claramente habla de cómo tienta al hombre, claramente Dios quiso ser tentado para enseñarnos cómo se vence la tentación. Todos estos son temas que mañana en la homilía del domingo haremos sobre este tema. Hoy vamos a reservar un poquito más el tema hacia la liberación, que está relacionado con esto. ¿Por qué tenemos que implorar a Dios que nos libere del pecado? ¿Por qué? ¿Por qué debemos pedirle que nos sane el alma? ¿Por qué tenemos que decirle que intervenga a favor nuestro? Porque todo el mundo yace bajo el poder del maligno, lo dice San Juan. Y Cristo vino a liberarnos, pero mientras no invocamos a Jesús, mientras no lo tenemos plenamente en el corazón, el demonio hace estragos, hace daño al alma y quiere que uno sea parte de ese amor de Dios. Y se los digo como exorcista y también de muchos años, que he conocido lo que son los ritos satánicos, la magia negra y todo este mundo que está desconocido para muchos, pero existe. y no saben cómo existe y cómo actúa todo este mal en el mundo. Por eso la Iglesia tiene... Hablar fuerte, perdón, Anita, mi garganta. Ah, bien, ahí tenemos. Ahí tenemos entonces, perdón que se cortó un poquito, no puedo subir más la voz. El sacramental de exorcismo está puesto por la Iglesia porque existen estas cosas. Y quien diga que no existe es un mentiroso y un traidor de la doctrina de Jesús y del depósito de la fe. No solo está, sino que actúa. Y hay magia negra, sí. Hay magia negra. ¿Hay maleficios? Sí, hay maleficios. Y vamos a enumerar aquí, para que sepan un poco, más adelante, a partir de ahora, todos los segundos sábados de mes, vamos a hacer oración de liberación y de sanación, con un tema de formación. Todos los segundos sábados de mes, porque el primero está reservado al Inmaculado Corazón, ya lo vamos a dejar estable. Pero, porque es necesario esta ayuda de la oración también para todos. No solo para el que tiene el demonio que lo está poseyendo, sino para todos los que tenemos que luchar con heridas en el corazón, en el alma, en la psicología también. Yo les voy a enumerar lo que existe en la magia negra y lo que está detectado oficialmente por la Iglesia como cosas que realmente existen y que hacen daño. No se vayan a escandalizar, pero se los voy a leer todos. Son muchos, tal vez ni idea tienen, ahora la van a tener. Existe lo que se llama la fascinación, seducción, la mentira, la práctica de la brujería, la magia llamada blanca, magia negra o cualquier otro color. Y así van las velas y todo de colores según la magia que se va a utilizar. Todo eso hay que tener mucho cuidado, no comprar cosas en las santerías. Tengan mucho cuidado lo que compran. La limpia de huevo, todo eso es brujería, es magia negra. Limpia con huevos, hierbas, bálsamos, vino, sangre, fuego o cualquier otro rito. Pacto, el pacto diabólico, el reto, el sello, la alianza, la consagración al demonio, los conjuros, los perjuros, los maleficios, invocaciones diabólicas. Maldición, mal deseo, envidia, odio, rencor, resentimiento, codicia, avaricia, soborno, robo, fraude, despojo o enriquecimiento. Todo eso también viene del mundo satánico. El orgullo, la soberbia, el fariseísmo, la prepotencia, la vanidad, la egolatría. Es decir, el ego que se adora a sí mismo. La iniciación chamánica, los espiritistas, los espiritualistas, los masones, es una secta la masonería, es una secta que pretende, aunque ellos ni siquiera lo saben, pero sí lo saben los altos comandos de ellos, nace para destruir la Iglesia católica. Por eso no se puede ser masón, está condenado por la Iglesia a la masonería, es una secta y está conectado con el diablo, con Satanás, y también con los mormones, se los digo. Esto se los digo con fundamento científico. También existe los rosacruces, que son satánicos. La dianética, la iglesia gnóstica, toda secta es sociedad secreta. La nueva era, creencia en la reencarnación, eso es bien diabólico. Esoterismo, metafísica ocultista, meditación trascendental, el yoga, el reiki, etc. Curanderismo, operaciones espirituales, la cábala, el sofismo, el yoga, el tantra, el vajrayana, hipnotismo con regresiones, baños con flores, especies, hierbas, sangre de animales o humana, y con otra sustancia con fines mágicos. Eso está en los libros de la brujería, de la magia negra. Todo esto que digo es así. Toda lujuria también procede del demonio. El aborto, el adulterio, la homosexualidad, la bisexualidad, el incesto, la violación, la pornografía, el bestialismo, la promiscuidad y la prostitución. Todo lo que intenta controlar, nulificar, desbordar a la persona humana sin control. El culto y la veneración de la llamada Santa Muerte, el vampirismo, todo encantamiento, la invocación e invocación a los muertos, espíritus custodios, a los guardianes, a los cósmicos, a los protectores, a los espías, a los vigilantes, seres espirituales nombrados como maestros de sabiduría, apariciones y deseos de apariciones para conocer el futuro. Todo médium, el tablero Ouija, el control mental, el juego de la copa, el juego de los lápices, manejo del péndulo, instrumentos para encontrar tesoros ocultos, dinero enterrado o lo que fuere. La adivinación, el sortilegio, la lectura de cartas, el café, la lectura de la borra del café, los caracoles, toda forma de astrología, horóscopos, cartas astrales y también adivinación. Amuletos, talismanes, herraduras, pirámides, cuarzos, imanes, agujas, sábilas, ajo con moños rojos, imágenes mezcladas con tierra de panteón, velas, veladoras de colores tipo supersticioso, las llamadas curadas, fetiches, representaciones de nuestra propia persona y de cualquier material y forma que se encuentren enterrados o sean manipulados. Todas esas cosas también están relacionadas con la magia negra. Bebidas también que suelen utilizarse en la magia negra, mezclada con la brujería, que a veces se lo dan para que tome uno, sobre todo en los lugares como son los antros, que dan de beber esas cosas, porque ni sabe lo que está tomando uno. Son los lugares donde se buscan las víctimas. Rocíos también con sangre, con líquidos, untado de los cuerpos, utilización de ropa, zapatos, en las casas, haciendo trabajos, tirando cosas, en los negocios, dejando cosas, usando pertenencias, objetos. ¿Qué otra cosa proviene del demonio y es parte de la magia negra? Todo lo que es traición, destrucción, muerte, esclavitud, ausencia de Dios, miseria, mendicidad, soltería, infelicidad matrimonial, viudez, orfandad, amargura. Todo esto provocado, no digo que si alguien se quedó viudo, no. Es lo que el demonio busca hacer a través de la magia negra. Llevar al hombre a la muerte, a la esclavitud, a la ausencia de Dios, a la miseria, a la mendicidad, a la soltería, a la infidelidad matrimonial, a la viudez, a la orfandad, a la amargura, al envejecimiento o muerte prematura, a la persecución, problemas con leyes de justicia humana, a la esterilidad, a la humillación, al rechazo, al insomnio, deseos de suicidio, de aislamiento, de locura, soledad, neurosis, depresión, obsesión, miedo, angustia, debilidad, enfermedades crónicas, invalidez, ceguera, sordera, mudez, falta de olfato, imposibilidad para la oración, imposibilidad de saborear la comida, insensibilidad, celos, inconformidad, incapacidad para vivir, conseguir o conservar un trabajo, una pareja, un matrimonio o una familia. También el demonio instiga y mueve al alcoholismo, a la adicción, al mal carácter, a la falta de memoria, falta de control y dominio de sí mismo, a la irrealidad, a la inconsciencia, a la envidia, al abandono, a la gula, a la suciedad, al desorden, malos olores crónicos en el cuerpo que los produce él, ropa o casa, la falta de fe es producida también instigada por él, de esperanza, de caridad. La falta de interés por la vida puede ser provocada también por él, de desprecio a la Eucaristía, el aborrecimiento a la Santísima Virgen, el rechazo y la persecución a ella. Bien, estas son algunas cosas solo que he puesto de las que conozco para que vean en qué mundo estamos viviendo. ¿Y por qué se da esto? Se da porque lo acabamos de leer en la segunda lectura. Muy claramente San Pablo lo dice: así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, por Adán y Eva, y también por nosotros que pecamos, porque cuando voluntariamente estamos pecando, todo esto se activa. Si nosotros renunciamos al pecado y nos convertimos a Dios, entonces se desactiva en nosotros y en los demás. Pero estas son las miserias en las cuales tenemos que vivir. Muchos de nosotros tal vez tenemos muchas de estas cosas que corregir, sobre todo en la parte moral, muchos defectos, muchos vicios que corregir. Pero por eso dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si bien por un hombre entró el pecado, por Cristo estamos justificados. Hay una cosa que el demonio no la puede soportar: que nosotros creamos en la infinita bondad de Dios. Eso no lo soporta, porque él sabe que eso hace que nosotros nos vayamos al cielo. Mientras confiamos en la misericordia de Jesús, vamos camino al cielo. Mientras haya una sincera confianza en la misericordia de Dios, uno va camino al cielo. Porque nunca Jesús nos dijo que si lo seguíamos no íbamos a tener pecado. Nunca dijo así. Nunca dijo: el que me sigue no tendrá miserias. Tampoco lo dijo. La miseria es una consecuencia, una condición del hombre pecador, sino que dice que le sigue tendrá la vida eterna, con miserias incluidas. Pero uno tiene que luchar todos los días. Y lo que estamos haciendo aquí es, también es parte de esa lucha. Venimos a una misa para que se nos haga una oración, para pedirle a Dios y luchar. Estamos luchando también. Esa lucha tiene que darse todos los días, no solamente una vez al mes, si vamos a venir a esta misa, todos los días. Y hay una manera de sanar que es la más eficaz. Toda persona que se olvida de sí mismo sana. Toda persona que busca hacerle bien a los demás ya está sanando. Toda persona que piensa en los otros y deja de pensar en sí mismo comienza a sanarse. La enfermedad más grande y la acción de Satanás más peligrosa que puede realizar en una persona es el repliegue sobre sí mismo. Ese es el punto número uno. El demonio hace que uno se repliegue, lo que hizo con Adán y Eva, que se separen de Dios, se encierren y quieran ellos conocer el bien y el mal. Hay como un corte ahí con lo demás, porque no había otros hombres, estaba Dios y estaban ellos. Ellos cortaron con Dios. Entonces el demonio busca que uno se aísle, que uno sea el centro, que esté todo el tiempo pensando en sus propias cosas. Hagamos en este tiempo de Cuaresma el ejercicio de olvidarnos de nosotros mismos, al menos un día. Ese día probablemente pueda ser el día más feliz de nuestra vida. Olvidarnos de nosotros mismos y pensar en los demás. Y buscar que los demás puedan también acercarse a Dios. Una persona que encuentra que Dios le ha llenado el corazón no puede evitar buscar a los demás para compartirlo. No lo puede evitar. Pero si una persona tiene el corazón insatisfecho, entonces no irradia y no busca llevar gente a Dios, porque no experimenta en sí mismo la alegría de la misericordia y del don maravilloso de la paz. Le pedimos a la Santísima Virgen que ella nos sane el corazón. Heridas, pecados, acciones del demonio. Miren, uno en el mundo en el cual estamos viviendo está permanentemente plagado y lleno de cosas que influyen sobre la persona, sobre uno. La televisión, saben ustedes, hay venta de productos que están entregados a Satanás. Eso es así, es real eso. Yo he conocido muchas personas que lo han hecho. Para que le vaya bien tal producto, se lo consagran al demonio, porque van a consultar a un brujo porque le está yendo mal el negocio. ¿Qué pasa? Venta de jabón marca tal, ¿qué pasa? ¿Voy a perder semejante empresa? Que se empieza a desesperar uno, porque como no confía en Dios y solo confiaba en el dinero, cuando no está el dinero se desespera uno, porque era lo único que tenía. Entonces desesperadamente van a buscar una solución rápida y eficaz. Un brujo, una bruja. ¿Y qué hace la bruja, el brujo? Yo te hago, haz esto, tráeme una foto, esto. Ya está. La cosa parece que le va a funcionar. Se consagran, entregan la presa al demonio. ¿Ustedes creen que progresan? Algunos progresan. Se infla un globo y después se desinfla. Era un globo inflado. El demonio no puede dar nada de lo que ofrece, porque nada tiene. Él es una criatura. Nada tiene. Puede inflar acontecimientos, pero después se viene peor de como estaba antes. Y sobre todo el alma. El alma queda destruida. Existen bandas de rock satánicos. Existe la pintura satánica. Existe la música, la pintura, el arte satánico. Existe todo lo que está hecho para Dios, también el demonio lo hace para él. Existe todo eso. Tal vez alguna vez hablemos un poco más de estas cosas. Ahora vamos a hablar en forma genérica, porque mi garganta ya llega a su fin y mañana debo predicar. Así que le vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos libre, primero que nos haga tomar conciencia de todas estas cosas que andan circulando, sobre todo en la región sur, en la península de Yucatán y la zona sur de México, donde más está plagado de esto. Y también San Andrés Tuxtla, con Catemaco, con toda esa zona, es impresionante. Pero sobre todo en esos lugares, y aquí nos está tocando también, tenemos que aprender a reaccionar fuerte contra esto. En Estados Unidos también se está dando todo este mundo esotérico y va tomando fuerza, en Brasil, en África, en Europa, en todos lados. Pero de manera particular, si ustedes quieren saber, aquí en México, todos nosotros aquí, Campeche, Mérida, Cancún, y después San Andrés Tuxtla con la zona de Catemaco, Veracruz, toda esa zona lleno de estas cosas. Pero de todos modos, donde menos hay, yo estoy hablando de un 40%, donde menos hay, porque hay de todo. Uno confesando y estudiando y viendo se da cuenta hasta dónde llegan las cosas, ¿no? Pidamos entonces a la Virgen que nos proteja de todo mal, pero sobre todo que nos haga entender dónde está la verdadera protección contra el mal. No en supersticiones, sino en la gracia de Jesús. Uno va a ser sano en la medida que tiene sana el alma. La gracia de Dios sana el alma. Una buena confesión de todos los pecados basta para comenzar a sanar. La oración sencilla y humilde, la confianza plena en Dios y la verdadera doctrina católica. ¿Por qué una persona queda afectada con todas estas cosas? Porque se desvía de la doctrina. Empieza a hacer cosas que la Iglesia, al contrario, no solamente no promueve, sino que está diciendo, cuidado con eso. Ay, no sabía. Yo no sabía que la Santa Muerte era mala, pero ¿no le ve usted la cara? Véale la cara. Es que yo no sabía que ramear estaba mal. A ver, fíjese la doctrina católica, si en algún lugar en el catecismo dice que hay que ramearse. A ver, ¿dónde dice eso? ¿Qué es eso? Son prácticas mundanas. Dios se ponía muy firme en el pueblo judío. Cuando el pueblo judío se ponía a practicar alguna de estas prácticas fuera de lo que estaba indicado, pero se ponía muy firme Dios. Castigaba duramente, porque hace mucho mal. ¿Por qué ese castigo físico y corporal a veces que le daba al pueblo de Israel? Para que entiendan lo que estaba sucediendo adentro, porque si no, uno no entiende. ¿Cómo podemos entender el pecado? A ver, tenemos que compararlo con algo físico externo, porque es algo espiritual. Y entonces uno dice, es peor que perder un brazo, es peor que te quedes ciego, es peor que tener cáncer. Entonces lo vamos entendiendo, pero la realidad espiritual supera toda posibilidad de imaginación. Entonces tratemos de pedir, de tomar conciencia y vivir nuestros principios cristianos, formarnos bien, leer el catecismo de la Iglesia Católica, estudiarlo y hacernos instruir en la fe. Voy ahora, vamos a formarnos como si fuéramos a pasar para la comunión. No le queda la comunión.